Estamos conversando con la Liga Socialista Revolucionaria. Por lo que puede faltar, por lo que venga, y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Una de las características en el aspecto político es cómo debe uno posicionarse sobre cómo es que la represión es indiscriminada, porque puede reprimir a los que son peronistas, a los que son socialistas o comunistas, o indistintamente. Hoy este gobierno de Macri está encarcelando a su enemigo político principal, que es a los militantes del kirchnerismo. Dentro de ellos está Salas. Pero ¿cuál es el contexto de Jujuy? ¿Cuál es la característica de una organización como la señora Sala y qué podría pensarse sobre este proceder del gobierno de derecha y también la reacción o en todo caso la solidaridad por la libertad de la señora Salas o en todo caso la situación de las organizaciones y el papel de las organizaciones en la corporativización de estas organizaciones? Para esto tenemos un audio de la señora Salas donde expone y fundamenta por qué fue el acampe. Sí, de las 24 organizaciones sociales han sumado 16 más organizaciones sociales, por cuanto lamentablemente venimos pidiendo audiencia. Tenemos dos notas, sí, donde a la cual le pedimos audiencia al nuevo gobernador y lamentablemente se ha quedado en el chiquitaje porque no nos quieren recibir. Él quiere indicar con un dedo a quién va a ser dirigente y quién no va a ser dirigente. Yo creo que tendría que tener la humildad que tiene Macri. Macri ha recibido a toda la oposición y nosotros también pretendemos que nos reciban a nosotros, no como oposición, sino como ciudadanos jujeños, donde a la cual hoy ya se terminó la campaña, se terminó todo. Ahora hay que gobernar, hay que dedicarse a trabajar. Nosotros somos un partido político, así como somos organizaciones sociales, y lamentablemente no nos quieren respetar nada, nada. Al contrario, lo único que mandan a ninguniano. Y bueno, en la asamblea de las organizaciones sociales de la provincia de Jujuy, los compañeros decidieron hoy día marchar y pedir una audiencia nuevamente y esperar acá que nos reciba, o si no, y si Gerardo Morales quiere hablar con todas las organizaciones sociales, bajar de casa de gobierno y hablar con los compañeros están dispuestos, sí, pero que venga y hable y que vea que lo que nosotros decimos no es una cuestión de capricho, sino una cuestión de que los compañeros quieren ser escuchados. Y a su vez también el bolsón navideño, no se ha discutido cuándo va a ser la ayuda extraordinaria, únicamente se han juntado con los estatales, que está bien, los felicito a los estatales, pero a las organizaciones sociales no se ha sentado a discutir cuánto va a significar la ayuda extraordinaria. Y es por eso que, bueno, nosotros hoy le decimos, queremos reactivación de todas las obras, queremos los bolsones navideños, queremos la ayuda extraordinaria, queremos que nos respeten como organización social y que una vez por todas basta de ninguneanos como lo vienen ninguneando, ¿no? Esto de saqueo no es nada, es mentira. Vos fijate que los compañeros están marchando sin garrote, sin onda. Nosotros no nos movemos de esa manera. Lo nuestro va a ser algo pacífico, lo nuestro va a ser algo tranquilo. Nosotros no venimos a violentar nada, no venimos a romper la casa de gobierno, es mentira que vomieron la casa del funcionario, porque eso también estaban diciendo. Han inventado una serie de estupideces para que la sociedad tenga miedo. A nosotros que nos demuestren un acto de violencia, que nos demuestren a nosotros. Lamentablemente, quien te habla se vino bancando durante todo este tiempo de que hablen estupideces de nosotros, que vengan a decir que andamos con armas, nos tiraron un muchacho que ha fallecido, ¿sí? Nos tiraron muchísimas cosas que lamentablemente el sector de la sociedad ha creído. Nosotros ahora sí estamos dispuestos a hablar y que ahora hablemos, digamos todo lo que tengamos que decir. Ya pasó la campaña y nosotros hemos decidido hablar después que ha pasado la campaña, no antes, para que no vengan a decir de que nosotros estábamos haciendo campaña. Nosotros no venimos a voltearlo a Gerardo Morales, no queremos voltearlo, simplemente queremos que nos reciba, simplemente queremos que él nos reciba y que si no nos quiere recibir, que nos reciba algún funcionario y que nos entre a dar soluciones con el petitorio que tenemos, ¿no? Este recibimiento que estamos viendo, digamos, con un fuerte operativo policial, ¿no se acuerda de la época de los 90? Sí, lamentablemente es una provocación. Vos fijate que los compañeros cuando vieron que estaba la policía, pero lamentablemente pareciera que estuviesen recibiendo a guerrilleros, no a organizaciones sociales. Nosotros, vos fijate de que los compañeros no tuvieron ningún acto de violencia, fueron directamente a la plaza, están armando las carpas. Y vuelvo a insistir, hay muchas organizaciones sociales que también están viniendo para acá, para la plaza, y están diciendo, queremos que nos escuche, queremos como organización social que nos escuche. Él no nos puede decir a nosotros que cómo nos quiere organizar. Él no es un patrón de estancia, sí, él es el gobernador, tiene claro, tiene que gobernar para lo que le han votado y para lo que no le han votado. Roberto. Mira, Waldo, en primer lugar quiero decir, y esto con toda claridad, sobre Milagro Sala, que la Liga Socialista Revolucionaria se solidariza activamente con Milagro Sala y exige su inmediata libertad, porque consideramos que toda la causa está armada para condenarla, pero en realidad es una prisionera política. La Liga Socialista Revolucionaria, desde su mismo fundación, ha hecho de la defensa y la libertad y la lucha por la libertad de los presos políticos una base constitutiva de esta propia organización. Más allá de que con Milagro Sala, la Liga Socialista Revolucionaria no tiene nada que ver en su política y en la construcción de su política. Pero eso no nos impide a nosotros ver de que es una prisionera política que la quieren acusar de cosas que más bien parece ser de la época de Martínez de Hoz, ¿no? Parece ser de un gobierno de facto, le arman una causa, la acusan de cosas, lo único que faltara que dijeran que es una delincuente subversiva. Es más, en los considerandos de la acusación sobre la asociación ilícita delincuencial de Milagro Sala en Jujuy, utilizan el mismo lenguaje que utilizaba la dictadura genocida. La dictadura genocida hablaba de los compañeros que estaban en armas en ese momento, cosa que tampoco nosotros compartíamos, pero eran compañeros. Le hablaban de asociación ilícita de delincuentes subversivos. O sea, que a esta causa le falta agregar eso. Por eso decimos, nos solidarizamos expresamente con Milagro Salas, aunque no estamos de acuerdo en nada con su manera de construir política, con esa manera clientelar de construir política, con esa forma de administrar recursos del Estado, que el Estado termina cooptándote. Milagro Sala es bastante anterior al kirchnerismo en Jujuy, pero sin embargo el manejo y la administración de ingentes fondos para su organización Tupac Amaru ha hecho que el Estado la haya cooptado plenamente. Eso no impide para nosotros que es una persona que está haciendo o están queriendo condenarla por sus ideas políticas, ¿no? Entonces esto es fundamental para nosotros, más allá de los desacuerdos. La Liga Socialista Revolucionaria ha luchado siempre por la libertad de los detenidos políticos, cualquiera fuera su extracción ideológica y política, siempre que esté del lado de acá, digamos, ¿no? Del lado de esta vereda. Así lo hicimos con los compañeros presos de la Tablada en su momento, así lo hicimos con los compañeros de Quebracho, con Estechi y el otro, y así lo hacemos todos los meses de abril en el Día Mundial del Preso Político. La Liga Socialista Revolucionaria expresa su solidaridad activa y su lucha por todos los presos políticos del mundo. Hay una parte que quería que se pueda esclarecer, en todo caso es un debate. El perro Santillán, como tú refieres también en forma general, hablas, pero hay que puntualizar porque son posiciones que están dentro del ya el ambiente, ya salió. Perro Santillán habla y imputa a Salas de una vinculación con el narcotráfico y a la autora, su fuente de información, lo niega, porque a él dice que esa es la fuente de información sobre el narcotráfico, la relación con el narcotráfico, pero ella, la socióloga, dice que no, que lo que estaba diciendo es que estaba vinculado la organización de Salas de Tupac Amaru con los que generan ese narcotráfico, con la vía 1114, que es donde se crece o nace Tupac Amaru, es uno de ellos, pero también la vinculación con muchos peruanos y con o las organizaciones como Sendero Luminoso. Ese es el argumento que pone esta socióloga y es el argumento que también quiere deslizar un sector del periodismo reaccionario, monopólico. Y quien le da pie para esto justamente es un político reconocido en su lucha, que es el perro Santillán, pero que lamentablemente ha puesto sobre el tapete una información, o en todo caso una acusación que no tiene piso. ¿Cómo se ve este debate dentro de las fuerzas populares? ¿Cómo se puede discernir si es correcto o no es correcto? Y también uno puede ser crítico, pero cuando una persona está encarcelada, cuando dice, bueno, sí, está detenida por cuestión de lucha, pero, o sea, hay un pero. ¿Se debe poner el pero también? A ver, es una pregunta compleja, Osvaldo. En primer lugar, creo que, y en esto sí soy, quiero ser terminante, la Liga Socialista Revolucionaria no le reconoce bajo ningún punto de vista y lucha abiertamente porque el Estado burgués no tiene ningún derecho ni ninguna legitimidad para juzgar, entre comillas, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Esta diferencia dentro de los sectores populares, que son muchos y son muchas las diferencias, las tenemos que arreglar entre los sectores populares. Las cuentas las tenemos que saldar entre los movimientos sociales y políticos que luchamos por una Argentina y por un continente distinto. Y no el Estado acusando. En este sentido, me llama poderosamente la atención esta inoportuna, me parece a mí por lo menos, aparición pública del perro Santillán. A quien no voy a negar su historia de lucha, fue uno de los primeros piqueteros de la Argentina, fue el secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy, un luchador de aquello, aunque desde luego con posiciones propias. Y me parece que es absolutamente inoportuno hablar y señalar de que Milagro Sala está vinculada al narcotráfico, es decir, concretamente que está vinculada a la subversión colombiana y o peruana. Está claro, porque el narcotráfico es eso. En América Latina esa es la posición del imperialismo, ¿no? La lucha contra el narcotráfico es la lucha contra las guerrillas, contra el pueblo en armas, etcétera, etcétera. Efectivamente, están claros algunos acontecimientos que estaban ocurriendo, pero queremos saber más sobre lo que es el contexto, lo que es Jujuy y cómo es que la pobreza en esas zonas del país, de Argentina, donde es bastante indignante. Y en sobre ello vamos a conversar con Roberto en esta segunda parte. Están escuchando Rompiendo Cadenas. Bueno, vamos a hacer una canción que fue conocida aquí y que de alguna manera pinta, fotografía o muestra un poco la corrupción y la miseria que vivimos en los pueblos latinoamericanos gracias a una dirigencia corrupta y enferma que nos está haciendo pedazos. Señor Cobranza. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, mamá pla, a caballo lo tiene que matar y que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menem se lo gana y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. ¿Y si no el sistema qué? ¿Y si no el sistema qué? No me digan se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos, transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si está Alfonsín, el que trans es otro Gil, son todos narcos y de los malos. Y si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y de seguro que va a precio, así sube la balanza. El precio también sube la venganza y ahora va. ¿Y ahora qué? Son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llega plata de lavado. Mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? We'll be right back. Santillán. Si no lo pueden voltear, lo van a querer comprar con discurso. Si no les sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes. Eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito y como sangra. Y no es el culo, sino que sale ese retuerce en el culo de este mundo. Es el muro, salinista, los demócratas de mierda y los porros pacifistas. ¡Todo narco! ¡Todo narco! Todos narcotraficantes te transmiten por cadenas, son del caos, para no entiendan. Te persiguen si sos puto, te persiguen si sos pobre, te persiguen si fumás, comprá, vendé. Usa su pobre toco que lo hace para comer, comprá, fumás o vendé. Y váyanse todo a la concha de su madre. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Y en la selva se escuchan tiros. Un, dos, tres. En la selva se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. En la selva se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Lo van a perder. Continúa con nosotros, no le cambies, en un momento continuamos. Cada día, nuestra señal se propaga más lejos, gracias a tu preferencia. Ubícanos en cualquier parte del mundo, Italia, España, México, Londres, Argentina, Japón, Estados Unidos. Síguenos a través del ciberespacio. Esta es nuestra página web. PerspectivaInternacional.net. Jujuy es una de las zonas más empobrecidas, al igual que otros sectores como Formosa, donde el trabajo y la fuente de trabajo son carenciados, pero la lucha ha venido de mucho tiempo atrás. La señora Sala no es que aparece ahora recién con el gobierno del Néstor Kirchner, sino de las luchas anteriores, de las luchas de las reivindicaciones de los piqueteros, donde estaban por la de conseguir el trabajo. Esas luchas, ¿cómo es que se ven en este momento? Después, posteriormente, la señora Sala la cooptan o la corporativizan con el gobierno de Kirchner, pero ¿cómo es que está el contexto de Jujuy? Y si ese contexto de Jujuy persiste, ¿se va a generar esta situación? ¿O cómo lo ves, Roberto? Mira, Osvaldo, el tema de Jujuy, si bien ahora cobra notoriedad política por este caso, el tema de Jujuy es lo que yo llamo parte de las dos Argentinas. Hay una Argentina que es el centro del país, toda la zona que abarca Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, y podríamos decir un par de provincias petroleras, sí, y el resto del país, que son provincias que han sido empobrecidas históricamente. No es que sean provincias pobres, han sido empobrecidas históricamente, en primer lugar por la oligarquía nativa que gobernó este país durante fines del siglo XIX y los primeros 25, 30 años del siglo XX, y después por todas las políticas de la burguesía que estaban basadas claramente en una economía de dependencia del capitalismo monopolista extranjero, del imperialismo, y por lo tanto esas provincias fueron quedando marginadas de propiedad. Entonces aparecen, van apareciendo producto de las crisis del capitalismo mundial y en Argentina en particular, con las políticas neoliberales, llamadas neoliberales, empiezan a aparecer en esas provincias sectores que luchan decididamente contra ese empobrecimiento y esa marginalidad masiva, ¿no? No nos olvidemos, por ejemplo, el movimiento piquetero en Argentina tiene su origen en la época del menemismo en dos lugares concretos de la Argentina. Uno que es en Cutralcó, en Neuquén, Cutralcó y Plaza Huincu, que son las dos ciudades pegadas, núcleo petrolero, y el otro lugar donde nace es en Morán, en la provincia de Salta, pegada a Jujuy, que era otro núcleo petrolero. Ahí se quedaron miles y miles de trabajadores sin trabajo. Si a eso le agregamos el ingenio Ledesma, la represión del ingenio Ledesma, el despido de cientos de miles de personas, el carácter feudal que tiene la explotación azucarera del ingenio Ledesma en relación a las poblaciones jujeñas que rodean el ingenio Ledesma. ¿Qué año fue eso? Bueno, lo del ingenio Ledesma fue la famosa noche de la ciudad del apagón del Libertador General San Martín, que fue instrumentada desde el ingenio Ledesma con los vehículos del ingenio Ledesma y en acuerdo con el jefe militar de la región noreste. Y después el ingenio Ledesma tiene una historia de un siglo. Y así como hablamos del ingenio Ledesma en Jujuy, podemos hablar de otras grandes monopolios oligárquicos, llamémosle, como la explotación del quebracho en el Chaco, la explotación de la caña de azúcar en Tucumán, la explotación que ahora se ha transformado ya en un negocio internacional de la megaminería, pero la minería tradicional en las zonas cordilleranas de Catamarca, la misma Santa y Jujuy. Digo, esto es importante, pero para no focalizar solo en Jujuy, esto, porque estamos en una realidad concreta hoy, yo creo que en Jujuy hay una prueba piloto del gobierno nacional. En realidad hay una prueba piloto del Estado, ¿no? Que está dirigido en este momento por la fracción hegemónica de la gran burguesía monopolista. No es solo un gobierno de derecha. ¿Sí? Me parece que es un gobierno que es más de derecha. La fracción hegemónica de la burguesía financiera, agraria, industrial y de servicio está rápidamente, con una fuerza de despliegue rápido, readecuando los mecanismos de represión y seguridad del Estado. O sea, en beneficio de ellos mismos. ¿Sí? En absoluta coincidencia y obediencia a los planes y dictados del imperialismo norteamericano. La punta de lanza para eso es su propio gobierno. Es el gobierno de Cambiemos y demás. Como ejecutor operativo de esa política. ¿Sí? Por eso la agresión y la provocación en Jujuy responde a esta nueva política estatal. Y esto lo quiero dejar claro, es una nueva política estatal. Los rasgos para ello, se podría decir, los actuales acuerdos que tiene Pratgay con los fondos buitre o la relación que están aperturando para que puedan conversar con el Fondo Monetario Internacional, eso podría... Eso es una parte del tema, eso es casi como que lo iban a hacer de manual. Lo que acá hay acá, hay un readecuamiento de todo lo que ellos llaman la emergencia, han decretado, un decreto de necesidad de urgencia, el tema de la emergencia de seguridad, ¿sí? Y la ley de derribo. Que prácticamente estos son como unos requerimientos para que puedan tener financiamiento, ¿no? Porque anteriormente, para poder tener ingresar al Fondo Monetario Internacional, tenía que definir algunas políticas de seguridad internacional, en el caso contra la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Exactamente. Ni bien el gobierno actual, con un decreto de necesidad y urgencia, decreto la ley de derribo y decreto la emergencia de seguridad nacional, inmediatamente Estados Unidos levantó el veto que tenía Argentina por parte de Estados Unidos para ingresar a los organismos multilaterales de crédito. ¿Está claro? O sea que sin siquiera pedir a Estados Unidos, estos de por sí, por mutuo propio, ya hicieron su tarea. O sea, el alineamiento arrodillado, digamos, ¿no? No porque el gobierno anterior no tuviera coincidencia, tenía coincidencia en muchas cosas, y también dice, este es un alineamiento absolutamente arrodillado, ¿sí? Incluso sí que Estados Unidos directamente se los pida, como dices tú, ¿no? Entonces yo digo que esto es muy importante. Fíjate tú que la emergencia de seguridad nacional que han decretado tiene dos aspectos esenciales, tiene muchos elementos, pero dos aspectos esenciales. Uno, la posibilidad de equiparse con sistemas de seguridad y armamentos sin llamar a ningún tipo de licitación. ¿No? Primera cuestión. Y segunda cuestión, incorporando a esto la ley de derribo, empieza a poner a las Fuerzas Armadas, en este caso a la Fuerza Aérea en particular, nuevamente en el plano operativo en el territorio nacional. Es la vieja doctrina de la seguridad interna que están queriendo restablecerla, y tienen un problema. Hay que reconstituir la confianza de la gente en el ejército, que está destruida por la dictadura genocida y por Malvina. Y entonces están armando el rompecabezas de a poquito para que el ejército, porque lo necesitan. La policía, sí, en el caso de los tres prófugos, se demostró que la policía le dijo al gobierno, en este caso a la se le dijo, alerta, el negocio es nuestro y lo tenés que respetar. Entonces necesitan al ejército para el disciplinamiento social. Y porque se viene un tema muy complicado en la Argentina, Osvaldo. Hoy acaban de anunciar un ajuste tarifario para la luz que se acerca al 300%. ¿No? Y esto es por trimestre. Hay una resolución de la Secretaría de Energía, comandado por el ex CEO de Shell, que estableció que el 1 de febrero a 30 de abril la luz va a aumentar tanto, ¿sí? Y cada tres meses va a haber readecuaciones. Digo, se viene una situación de mucha envergadura, se viene una situación en que la resistencia tiene que ser muy fuerte y muy unitaria. No es momento para que el cáncer del sectarismo nos agarre distraídos. Tenemos diferencias, y en algunos casos importantes. No la vamos a dejar de lado, pero vamos a priorizar la lucha por un frente unido de la resistencia contra esta política, que es la política de la vieja dictadura genocida. Porque ni siquiera la política de Menem. Esta es la política de Martínez Dios, que Cambiemos y Macri quieren volver a que la Argentina tenga esa política, y para eso gobiernan como un gobierno de facto, aunque haya surgido del gobierno. Están escuchando Rompiendo Cadenas. Por Jujuy te fui buscando una mañana, y por Tilcara te encontré al atardecer. No era lo mismo, nuestro amor era distinto. Ya no era el valle, la quebrada era esta vez. Aunque hoy el tiempo te ha llevado de mi lado, quisiera en Jujuy, quererte otra vez. Qué lindo fue volverte a ver en Cacharpayas, pañuelo al aire, bailecito, atardecer. El guaira trajo en su silbido una baguala, y en las chirleras se hizo golpe mi querer. Un eco tibio que retumba en la quebrada me dice que vuelva. Me espera, no sé, por el Río Grande me fui en una madrugada. Piedras arriba por los anos remonté. Estaba sola por mamá, que enamorada, y vi un mahuaca que lloraba sin querer. Desde lo alto de la puna la miraba, azul es tu cielo, un gris tu querer. Mira que rojo se ha puesto el cielo en la tarde, mira el azul de aquellos cerros otra vez. Se oyen las cajas que vienen del horizonte, y en coplas nuevas Jujuy ha vuelto a nacer. Tañen los versos que le cantan a la tierra, le canto a tus ojos, la luz florecer. Olor a albahaca me dejó la madrugada, olor de ausencia me dejó tu corazón. Ahora soy agua que bajando por el cerro canto despacio deshojando esta canción. Cuando a la sombra del sausal bebí tu vino, la parra, el racimo, tu olvido, mi adiós. Por el Río Grande me fui en una madrugada, piedras arriba por los anos remontados. Estaba sola por mamá, que enamorada, y vi un mahuaca que lloraba sin querer. Desde lo alto de la puna la miraba, azul es tu cielo, un gris tu querer. Ya estamos de vuelta. Gracias por tu preferencia. Cerrando ya lo que es el diálogo con la Liga Socialista Revolucionaria, con Roberto y Sheila, nos quedan algunas cosas todavía en tintero, y queríamos tanto que también podamos conversar y podamos brindar una opinión sobre cómo es que se ve esta cooptación que hace este gobierno de Macri, pero al estilo empresarial. Es una cooptación que lo hace al nivel de las empresas, como hace la empresa junto con sus empleados, arregla con la cuestión del dinero. Pero la política en el gobierno anterior, en el gobierno de Kirchner, la política, si bien ha sido en base a esto, pero fundamentalmente ha sido una cooptación política, una cooptación de organizaciones, de crear organizaciones sociales que movilizándoles para que apoyen en movilizaciones también al gobierno o a las propuestas del gobierno de Kirchner, ¿no? Y que sean una movilización social. Esta corporativización que hizo el gobierno de Kirchner, a diferencia de este gobierno que es una cooptación monetaria, ¿cómo lo ves, Roberto? ¿Qué característica en particular se nota sobre esto? Mira, Osvaldo, yo en esto quiero dejar dicho una cosa. Si bien el gobierno de los Kirchner tuvo una impronta particular, incluso respondió en alguna medida a unos cuantos de los muchos reclamos y luchas de los trabajadores y de sectores populares, y en ese sentido es una visión positiva. No hay que olvidar que el kirchnerismo no es una cosa aparte del peronismo. El kirchnerismo es peronismo, es una forma particular del peronismo, digamos, del siglo XXI, pero es peronismo. Y al ser peronismo, es parte de lo que se considera un partido de Estado, ¿sí? El propio Perón, en el año 46, cuando van a las elecciones, lo primero que hizo fue cooptar y corporativizar al movimiento obrero. Y a partir de ahí fue desarrollando su pueblo. Por lo tanto, esa política de cooptación del kirchnerismo no es nueva, digamos en esencia. Sí es nueva en relación a la realidad concreta de los años 2000, que no es la misma de 1940 y pico, 1950. Pero en la esencia responde a esa característica. Y no hay que olvidar tampoco, Osvaldo, que en realidad Macri fue lanzado a la política por el peronismo, por los sectores de derecha del peronismo, particularmente por el ex senador que entró por la ventana a la presidencia de la nación y se tuvo que ir antes, el señor Gualde, y por su socio económico y político, el principal socio de Mauricio Macri, que es Ramón Puerta, que fue por 24 horas también presidente de Argentina y durante muchos años senador del Partido Justicialista en el Senado. Ellos dos son los que introducen a Macri en la política y por lo tanto Macri tiene en algunas maneras de actuación las características de cooptación que tiene el peronismo. Es decir, política punteril, lo vemos acá en la ciudad de Buenos Aires cuando gobernaba él en las villas. Él tenía los punteros y lo manejaba Cristian Ritondo a los punteros, que venía del peronismo. Cristian Ritondo se fue del Partido Justicialista al PRO siguiendo, y él sigue siendo peronista y se dice y se sigue diciendo peronista, y hoy es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Digamos que en ese sentido hay ciertas similitudes, desde luego que hay una disposición monetaria distinta. Al kirchnerismo no solo le alcanzaba con la plata, o sea, el Estado proveía de fondos a los movimientos que cooptaba, pero requería de la adhesión política e ideológica clara y movilizada, que es lo que el PRO y Cambiemos no quieren. Quieren la cooptación, pero la cooptación para paralizar, la cooptación para que la gente se quede quieta, para la cooptación para que la gente se resigne. Esa característica es muy importante definirle, que quede claro, es que el peronismo, el PJ como partido, es un partido de Estado. Eso claramente es una característica de aquí, de Argentina. Por eso es que siempre van a tener que tratar los gobernantes sobre la importancia de este partido del PJ y la dirección de ese partido. Por eso, por ejemplo, que Macri le conmina a Massa a que sea la cabeza del PJ y este tira el guante y se lo da a otro porque quiere de alguna manera seguir co-gobernando, en todo caso tener la cabeza de la oposición, ¿no? Que está fuera del PJ o que quiera cooptar más y que tenga otro proyecto, tenga un margen de un proyecto para un gobierno siguiente, o no, ¿qué te parece eso? Mira, yo tomo esto, y salvando todas las diferencias que pueda haber, cierta similitud con la historia política de México. El PRI mexicano es y fue desde la Revolución Mexicana y durante casi 70 años un partido de Estado. Hasta que un día vino la derecha, más de derecha todavía que el PRI, y lo desalojó del poder o del gobierno con el gerente de Coca-Cola, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba el presidente. Después hubo otro gobierno del mismo signo político y ahora el PRI volvió nuevamente al gobierno con Peña Nieto. Es decir, son partidos de Estado, son partidos que no pueden existir enfrentando al Estado. Es más, el kirchnerismo y la propia Cámpora tienen una visión política e ideológica del Estado que dice que el Estado se conquista en lucha desde adentro. ¿No? Digo, porque entonces si no, no entenderíamos esta situación. Yendo a lo concreto, es así, el Partido Justicialista, entendido como partido, y entendido en este sentido los bloques parlamentarios, tanto en diputados, se va a dividir. Y se equivoca el kirchnerismo que está promoviendo ir a interna dentro del PJ. Se equivoca porque en el PJ, los varones del PJ, lo van a aplastar adentro del PJ. Porque son partidos de Estado. Y hoy, como dijiste tú al comienzo, kirchnerismo es, entre comillas, el enemigo principal político de la gran burguesía hegemónica. Lo van a aplastar dentro del PJ, que es un gran partido burgués. Entonces me parece que están equivocándose, camino por lo menos aquellos sectores del kirchnerismo que se reivindican más izquierda, más luchadores, ¿no? Hablo no tanto de la Cámpora, ¿no?, sino hablo de otros movimientos que tienen tradiciones anteriores, ¿no? El movimiento Evita, Descamisados, ¿no?, que son movimientos que tienen una historia anterior a la Cámpora, ¿no?, que la Cámpora surge con el gobierno de Néstor Kirchner. Estos movimientos vienen de antes, ¿no? Percy, compañía, Negro de Lía. Es gente que viene de una historia anterior. Sí, a la crearon el Frente de la Victoria. Frente de la Victoria. Claro. O sea que esto seguramente que va a ser así, ¿no? Y creo que tendrán que revisar su táctica, ¿no? ¿Cómo ves la percepción, Sheila? O sea, tú como joven, militante, joven que ve la realidad en Argentina en estos momentos, donde hay una serie y cantidad de despidos, donde tú has asistido también en apoyo a las luchas como actuales que ha dejado a la calle a muchos trabajadores este gobierno de Macri. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo percibes la calle? ¿Cómo percibes a los jóvenes en estos momentos? Yo creo que la juventud, que somos hijos de lo que es post-2001 y del kirchnerismo, tenemos elementos que tal vez no existían en otra, o no existieron en otras épocas de la juventud como de los 90. Creo que en este marco de represión, de despidos y de que el kirchnerismo está como oposición, me parece que es un buen momento para entablar diálogos, ¿no? No en un sentido oportunista, ¿no?, buscando oportunidades como para poder insertarse en eso como una cuña, sino poder desectarizarse, ¿no? No ser sectarios y aprovechar estos momentos donde la calle está brava, donde hay un montón de personas que incluso trabajadores que votaron a Macri desconociendo tal vez o no pudiendo hacer una formulación política mejor, digamos, teniendo en cuenta bueno, que no todo el mundo pertenece a organizaciones políticas que te ayudan a laburar con tu propia cabeza, ¿no? Pero me parece que en este marco hay muchas oportunidades para poder dialogar con parte de la juventud y con muchos de esos trabajadores, ¿no?, que fueron despedidos, y con todo el mundo. Yo creo que es un momento de oportunidad de diálogo al haber esta crisis que hay ahora, donde uno generalmente está, o sea, en general las personas no saben bien para dónde correr. Me parece que es una buena oportunidad para generar diálogo y para transmitir lo que uno transmite siempre, que es la necesidad de organización. La organización es lo que te salva. A pesar de que esté todo mal, a pesar de que las cosas estén complicadas, formar parte de una organización te salva porque te ordena, porque te pone proyectos, porque te pone un objetivo. Y me parece que como jóvenes, respecto de lo que pienso de la realidad en Argentina en este momento, lo que puedo transmitir es eso, que es una situación compleja, pero que la única respuesta siempre es la lucha y la organización. A pesar de que suene trillado, organización implica luchar con tu propia cabeza, implica saber que tenés un compañero al lado que te va a ordenar o te va a ayudar, y viceversa, ¿no? Uno siempre trata de transmitir las cosas para colaborar con la cabeza de los demás, ¿no? Así que me parece que este es el momento, un momento crucial en la historia, por lo menos política mía y de la juventud de nuestra generación, de la generación de los 20 y pico, 30, que somos personas que somos, que venimos de este proceso, incluso los más jóvenes de eso, como para poder entablar diálogos y poder construir relaciones políticas, y afianzar y decirle a la gente, ¿no?, que tenemos al lado compañeros de trabajo, compañeros de estudio, que la única salida siempre va a ser la organización. Ha sido así una conversación con la Liga Socialista Revolucionaria, una conversación muy rica, muy interesante también sobre diversos puntos sobre nuestra realidad. En esta oportunidad, como programa especial del diálogo con la Liga Socialista Revolucionaria, es un programa ya redondo, es un programa ya nuevo en este proyecto de Rompiendo Cadenas, le doy un gran abrazo a Roberto y a Sheila sobre este programa. Bueno, Osvaldo, te devuelvo el abrazo y gracias siempre por compartir este espacio y darnos la oportunidad de transmitir nuestras ideas. Yo también, Osvaldo, te quiero abrazar también recíprocamente y, bueno, lo mismo que Sheila, agradecerte el espacio que nos brinda, poder establecer un diálogo que creo que esté junto. La libertad, no dejo nunca de pensar, quizá la tengan en algún lugar. ¿Qué tendremos que alcanzar? No creo que nunca, sí que nunca, la hemos pasado tan mal. El otro día me quisieron matar, ametralladoras, pa pa pa pa. Yo solo quiero escapar de toda mi locura intelectual. No creo que nunca, sí que nunca, la hemos pasado tan mal. No es posible, es imposible aguantar. Hola, quería mandarles un saludo a Osvaldo y a todos quienes hacen posible la programación de Rompiendo Cadenas. Soy Laura Godoy de Montevideo, Uruguay. Un besito. Roberto Rodríguez, integrante de la Liga Socialista Revolucionaria. Queremos saber más sobre él. Roberto, dime qué te viene a ti a la memoria las siguientes escenas, las escenas políticas de vida que pasa un ser humano. El cordobazo. La preinsurrección en Argentina. El Che Guevara. El guerrillero heroico. Argentina después del 2001. Kirchnerismo, recuperación. Resistencia. Frente, frente amplio y unitario. Partido político. Forma superior de la vida. Revolución. Una utopía realizable, material. El futuro. Socialismo. Por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga.